Hola, bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Yo soy su Cereceta, que como en cada emisión les doy la bienvenida en este que es el episodio 78 de Poco Común, y pues donde vamos a hablar otra vez de videojuegos. De un juego que ya he estado jugando desde hace rato, pero que no sé, como que por diferentes situaciones no me he dedicado a hablar de este juego, como que lo he relegado un poco, más que nada porque sentía que no tenía mucho de qué hablar, sobre todo porque a lo mejor no he ahondado tanto en este juego. Pero bueno, me voy a dedicar a hablar del juego de Super Mario Maker 2, el juego que salió para Switch este pasado julio, y que pues he estado más o menos jugando poco a poco, no de un jalón, pero sí por ratos he estado jugando y creando niveles. Porque para los que no conozcan qué onda con Mario Maker, pues Mario Maker es en parte juego, en parte como plataforma para de creativa, para crear tus propios niveles de Mario. Te da herramientas para que tú crees el entorno de tu mundo, pongas diferentes elementos en el mapa, plataformas, pisos, enemigos, algunos mecanismos como trampolines, puertas, tubos. Entonces te da todo una variedad de herramientas para que las uses y crees pues con tu propia imaginación tus propios niveles de Mario. Desde el primer Mario Maker te dejaba crear varios estilos de niveles de Mario. O sea, me refiero a que podías usar la plataforma o el estilo que manejaba el Super Mario Bros. 1, el estilo que manejaba Super Mario Bros. 3, el estilo de Super Mario World, o sea, con tanto con los visuales como con el tipo de enemigos y mecanismos, plataformas y demás cosas que había en cada uno de estos juegos. Y por último te dejaba también usar el formato de New Super Mario Bros. Y para esta entrega, pues aparte de tener estas variantes de temáticas o de estilos más bien de niveles, también puedes crear el estilo de ¿cómo es? Super Mario 3D World. Se me había oído el nombre de este juego, de Super Mario 3D World. Entonces aquí tienes algunas cosas que aparecen ya en Super Mario 3D World, como las tuberías transparentes, la transformación de gato de Mario, y algunos otros enemigos y mecanismos que solo aparecen en este juego. Y bueno, pues es un juego y plataforma de creación bastante completo. Lo padre es que creas tus niveles y además de que los guardas en tu consola, puedes publicarlos en línea. De hecho, ese es el objetivo final, al final de cuentas, que crees tus propios niveles y los publiques en internet para que los demás los jueguen, los califiquen y pues sea una infinidad de niveles a disposición de los jugadores para probar, para jugar. Y aparte, en esta versión, en la anterior se podía jugar niveles publicados, pero siempre los jugaba solo, y en esta versión pues ya agregaron la capacidad del multijugador, de jugar de 4 jugadores en línea, ya sea de forma competitiva, que es la que normalmente la mayoría preferimos, o de forma cooperativa, que la verdad dicho, el propio Nintendo no lo respalda mucho, porque según vas ganando partidas en línea, vas acumulando puntos y subiendo de nivel, que te dan pues premios tanto estéticos para tu avatar como alguna que otra cosita visual. O sea, no, tampoco es la gran cosa, pero también te da como que cierta reputación, porque obviamente tu perfil se publican cuántos niveles has completado, cuántos has ganado, cuántos has publicado, etcétera. y de hecho puedes como que ganar cierto estatus por ser buen jugador o por ser buen creador. Y bueno, Mario Maker, pues como le dio esta libertad y esta herramienta, este poder a los jugadores, pues de ya crear sus propios niveles de Mario, pues ha abierto la posibilidad para niveles que a lo mejor los creadores originales nunca habían imaginado. Por ejemplo, en el primer Super Mario Maker, hubo muchos creadores que se puso mucho de moda que hicieran niveles completamente automáticos, que tú no tocaras en control y todo estaba creado, construido en el nivel para que se desplazara solito tu personaje y nada más vieras cómo se iba recorriendo el mundo y terminaba el mundo. Algo que a lo mejor era chistoso, curioso, divertido. Entonces, pues tú nada más ibas viendo a ver cómo progresaba todo, sin que tú movieras nada. Y ahorita, por ejemplo, lo que se puso de moda en cuanto a creación de niveles son niveles muy cortos, pero muy acelerados, donde desde un principio tienes que echarte a correr e ir brincando sin fallas, porque el chiste de muchos de estos niveles que ahorita están publicando es que todo lo hagas de una corrida y de corrido y muy rápido. Que no te equivoques en ninguno de los pasos para que alcances a llegar al final. Porque aparte de que puedes manipular la cantidad de tiempo que dura en la que puedes completar un nivel, pues obviamente estos niveles fueron creados específicamente con tiempo limitado para que lo termines de un jalón. Entonces es mucho intento y error. Entonces, hay muchos de estos niveles actualmente publicándose. Niveles donde tienes que golpear en el momento específico algún bloque, brincar en el momento específico, golpear a algún enemigo en un momento específico, o sea, todo en el punto y momento específico y sin detenerte. Ese tipo de niveles están creando. Claro que también hay muchos creadores que publican niveles mucho más sencillos. De hecho, algo que he notado como creador es que como que abundan más los jugadores que, pues, por su inexperiencia con juegos clásicos de Mario, no están acostumbrados a la dificultad clásica de niveles de Mario. Entonces, si les pones muchas veces niveles con el tipo de dificultad que encontrás en juegos de Mario de antaño, como que les asusta, como que ya no lo quieren completar. Y más que ya muchos juegos actualmente te dan la posibilidad de completar los niveles sin tanto esfuerzo, entonces hay muchos que pues simplemente les desinteresa el completar algún reto, ya lo quieren de alguna manera muchos jugadores muy fácil, no digo que todos, pero es difícil que un nivel que tú hagas y que sea difícil se convierta en un nivel popular, como que tiene que tener algo extra que que le guste a los jugadores, no solo el reto. Y de hecho abundan muchos niveles muy sencillos. Y además de que hay mucho jugador que tampoco está acostumbrado a usar, por ejemplo, los saltos corriendo, donde a lo largo del nivel te la pasas con el botón de correr apretando. ¿Esta qué ventaja te da? Que nuevamente en cualquier momento y en cortas distancias siempre logras hacer saltos. Entonces te permite mucho librar muchos obstáculos, brincar las plataformas mucho más fácil y rápido. Y es algo que no muchos jugadores hacen, supongo que porque falta de costumbre, pero ya uno que así que ya es veterano jugando juegos de Mario, pues ya la aplica ya de costumbre, el que uno siempre esté con el botón de correr apretando para brincar. Y luego hay también que a lo mejor puede correr, está contraproducente en los niveles donde el piso es resbaloso, porque también esa posibilidad te da el Super Mario Maker 2, que puedes tener un piso resbaloso, poner pisos resbalosos en los niveles. Aparte, bueno, nada más de entrada, les voy a mostrar les voy a platicar un poco de De las herramientas que yo veo cuando he estado jugando, bueno, y creando Mario Maker 2, que de hecho ahorita lo acabo de abrir en mi Switch, aquí lo tengo en modo portátil. Nada más para, así que en tiempo real mostrarles todo lo que hay en este juego. De hecho, actualmente se me ocurre crear unos niveles basados en juegos clásicos de los 80s. Ahorita estoy haciendo un nivel basado en el clásico videojuego Jungle Hunt, donde reproduzco de alguna manera todos los diferentes etapas que había en el juego de Jungle Hunt. Pero bueno, por ejemplo, al principio puedes escoger qué tipo de estilo de juego vas a tener, como les mencioné al principio: Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Super Mario World, New Super Mario Bros. O Super Mario World, 3D World. Luego, por ejemplo, también tienes diferentes ambientaciones en tu juego. Pueden ser una pradera, o sea, el nivel clásico de Mario. En el cielo, subterráneo, bosque, en el agua, casa de embrujada, desierto, barco o fortaleza, o sea, como aquellos de Super Mario 3, nevado o calabozo, o sea, como los niveles finales donde te enfrentas a los Koopalings o a Bowser. Luego, por ejemplo, y estos tienen sus asegúnes, o sea, sus características peculiares. Por ejemplo, en los niveles de bosque puedes programar para que suba y baje el nivel del agua. Luego también en cada uno de estos niveles puedes cambiar lo nuevo mecanismo que agregaron es que puedes cambiar estos niveles entre día o noche, y esto te da ciertas características peculiares. Si estás en un entorno de noche, por ejemplo, en los niveles subterráneos, te desplazas de cabeza. En los niveles de pradera, tu personaje como que flota, o sea, das saltos y vas flotando en el aire, y así diferentes enemigos. Pues, por ejemplo, tienes los diferentes tipos. Bueno, primero las plataformas. Tienes el suelo básico, que es irrompible, puentes, estas plataformas tipo hongo, y las tuberías, obviamente, y unos como picos, bloques circulares de picos, que pues es a veces como peligro y también para bloquear el paso del jugador. Tenemos los diferentes tipos de bloques: el bloque básico, el bloque de interrogación, el bloque sólido, que ese solo en circunstancias especiales se puede romper, el bloque de interrogación invisible, o sea, esos bloques que de repente en algún punto podías brincar y los hacías aparecer, los bloques que se caen, o sea, esos que estás parado y si eventualmente se caen, los bloques de nota, esos que te hacen rebotar. Los bloques de nube, sí, esos que tienen forma de nube, y los bloques de hielo, que pues son en los que te puedes resbalar. De mecanismos o objetos en el juego, tienes obviamente las monedas. Aquí agregaron las monedas de 10 o 30 puntos, o sea, que equivalen a 10 monedas o 30 monedas. Huevo de Yoshi. También de Power Up está el huevo de Yoshi, el hongo de vida, la estrella, o Starman. Dependiendo del modo de nivel, puedes tener en el Super Mario World la pluma, Super Mario Bros. 3, la hoja, Super Mario básico. Ah, no me acuerdo cuál era. Creo que era un hongo raro, un hongo gigante. En Super Mario, ¿cuál? New Super Mario, es sí, el hongo de hélice. Y en Super Mario 3D World es el cascabel, aparte de la flor de fuego, el hongo, y una moneda de interrogación, que es a lo que sirve, es que al juntar cierta cantidad de estas monedas, obtienes una llave para abrir una puerta especial. Luego tenemos de enemigos, los clásicos, el Chip Chip, el Goomba, el Koopa, el Blover, o sea, es el calamar. Está el Spikey, o sea, esa tortuga con picos. El Spinny, ¿cómo era ese? Era esa tortuga con un pico, pero que camina incluso de cabeza en las plataformas. El Busy Beetle, que es esa tortuga, que tiene un caparazón más duro y que no puedes destruir con bolas de fuego. Y aparte están sus variantes, porque a cada enemigo te da la opción de que les puedes poner alas, los puedes hacer gigantes, cosas así. Y hay opciones de poder, se podría decir, de cada uno de estos enemigos. Tenemos también, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama, Chomp Chomp, ya me acordé, que es esta bola encadenada que te persigue y te muerde. La planta piraña, que está en sus dos versiones, la versión normal, que nada más sale y muerde, y la versión modificada, que es la que escupe fuego. Esta planta, ¿cómo se llama? El tulipán piraña, que es esa planta que nada más está mordiendo y que está fija ahí en el suelo, pero que no te deja pues pararte en ese suelo, que está mucho en los niveles de Super Mario 3, y que no se podían matar esas plantas. Está el Tomb, que es ese bloquezote que te cae desde arriba y que te aplasta. Están los castores, esos que se esconden y que te salen del suelo. Y también los castores que te salen de algunas plataformas y te avientan sus llaves. Su llave de tuercas, me refiero. Y el Hammer Bros, que es el que te avienta los martillos. Están también el Wheezer, que es el como 100 pies, que no puedes matar, simplemente como que lo haces enojar. El Magi Koopa, que es como hechicero tortuga, que te avienta como que magia y que convierte los bloques. Está el Boo, que es si ¿sí es así como se llama? Ya ni me acuerdo. Sí, Boo, que es el fantasma, esta burbuja de lava, el Bobomb, que es esa bomba que con pies. Aquí en español le llaman el huesito, es ese como Koopa que es de todo, de puros huesos, que lo pisas y se deshace y se vuelve a levantar después de un tiempo. El pez hueso, aquí le llaman en español, que es el pez ese de huesos. Y tenemos los jefes, Bowser Jr. Que ese Bowser Jr. Te escupe fuego y cuando brinca, sacude el piso y te inmoviliza si estás parado en el piso. Está el Boom Boom, que es tortuga que tiene unos puñotes y que se empieza a mover por todo el nivel. Está el Sol enojado, ese que te perseguía creo que nada más era en un nivel de Mario 3. Está el Akitu, el clásico enemigo que va montado en su nube y te va aventando cosas. Y que de hecho algo que tiene peculiar Super Mario Maker es que a los elementos que arrojan cosas, les puedes modificar qué tipo de cosas te arrojan. Por ejemplo, el Akitu normalmente te avienta esas tortugas con picos en el juego clásico. Pero en este lo puedes modificar y le puedes hacer que te aviente monedas, que te aviente power-ups o que te aviente otro tipo de enemigos. También está la cápsula, cupayazo que le llaman en español, que es la esta que usaba Bowser en Super Mario World. donde se montaba y se podía volar. Esa, la característica en este juego es que puedes quitar a algún enemigo que esté montado en ella, puedes subirte en ella y le correr un nivel montado en ella. Y de hecho hay una variante que escupe fuego de esa cápsula. Y de artilugios está, por ejemplo, las como barriles que escupen fuego. Está los cañones, obviamente los Cannon Bill. Está la Bill Banzai, que es esta bala de cañón gigante. Están los cañones que disparan en diagonal. Están como nuevo están los témpanos, que son pues estalactitas que caen desde el techo cuando pasas debajo de ellas. Y también como el evento nuevo están los torbellinos, estas cosas que te elevan en el aire y que te hacen volar un poco con descontrol, pero que también te impulsan para llegar más alto. Están de herramientas o artilugios la llave por si quieres hacer que una puerta esté bloqueada por la llave. Entonces como que les pones ciertos retos a los jugadores para que puedan abrir la puerta. Lo del interruptor P, esa P que le pisabas y convertía los bloques en monedas, o al revés, las monedas en bloques. Está el bloque POW, el de Super Mario Bros. Digo, el de Mario Bros. De aquel juego clásico antes de Super Mario Bros. Aquel que golpeabas y sacudía todo el escenario. Este también lo usas, pero en este caso sacude el escenario y le da la torre pues a muchos enemigos en pantalla, a la gran mayoría. O puedes incluso aventarlo y darle en la torre a algunos enemigos más poderosos. Está el trampolín. El clásico trampolín que te impulsa para arriba. Y con la característica de que en este juego puedes agarrar ese trampolín. Están las enredaderas. De esas que siempre te han servido para subir más alto. Para treparlas. Están unas flechitas que pues simplemente te sirven como señalamientos. Para indicarle al jugador hacia dónde debe ir. O llamarle la atención sobre algún elemento. Y está la bandera de checkpoint, o sea, ese que pones a la mitad de tu nivel, y que sirve como checkpoint para que si mueren regresen a esa bandera. Y además, por ejemplo, de plataformas, tenemos esas plataformas que se mueven, las que recorren un camino, que eran esas de cráneos. Están las nuevas plataformas sube y baja, que las metieron creo que en New Super Mario Bros. Esas que cuando te paras en un extremo se inclinan hacia ese lado, o el otro extremo se inclina hacia el otro lado. Las sierras, que es pues una sierra circular, que la puedes incluso poner en un recorrido para que sirva como trampa. Un nuevo bloque llamado la rueda elástica, que es como una dona, pero que al golpearla te hace rebotar y te puede servir de obstáculo interesante y también como herramienta para librar algún obstáculo. Y agregaron la brocheta, que le llaman en español, que son esas como barras con picos que caen desde el techo, que de hecho tú puedes ponerlas en la posición que tú quieras. Y que bloquean tu paso y te matan. Y está una nueva que es la garra oscilante, que es pues esa como tenaza de esos juegos de premios, que agarra algo. En este caso lo que sirve es que si te paras justo debajo de ella, te pesca y te puedes balancear en ella como si fuera una cuerda. Y por último, de bloques están, por ejemplo, los switches on off, que están asociados a unos bloques. On off también, que por ejemplo, cuando activas uno de esos switches, el bloque on, desaparece. Y si pones un bloque off, aparece. O sea, como que al activar ese switch, los bloques rojos aparecen o desaparecen, y los bloques azules aparecen o desaparecen, dependiendo en qué posición esté el bloque de switch que hayas golpeado. Y esto puede servir de obstáculo. Y está por los rieles, donde pones un recorrido, tú marcas un recorrido, puedes poner ahí una plataforma, que es lo clásico, donde el jugador se puede subir, o puedes poner incluso enemigos montados en los rieles que van recorriendo el riel, o también power-ups, por ejemplo un hongo que está recorriendo el riel. Están las citas transportadoras, esas que al pararte en ellas te desplazan. Y están unos bloques que apareciendo desde el primer Mario Maker, que es el muro unidireccional, que es como un muro que está empujando hacia una dirección, pero no un tanto empujando, sino que es como, pues es un muro, o sea, el chiste es que empuja en cierta dirección. Si lo atraviesas en la dirección en que está señalando, te deja pasar, pero si quieres regresar en la dirección contraria a la que está señalando, te bloquea el paso, ya no puedes pasar. Es como un muro para que no regreses a cierta parte de dentro del nivel, o sea, como para bloquear el paso. O sea, como sí, para bloquear el paso en una dirección que puedas avanzar y no regresar. Por ejemplo, están las barras esas de fuego que van girando. También allí esas. Entonces, nada más para que vean qué bola de herramientas te ponen pues para que crees tus niveles. Y pues este Super Mario Maker 2 pues tiene modo historia, donde vas desbloqueando diferentes cosas. Te va dando nuevos trajes, nuevos a veces artilugios para crear tus niveles. Y de hecho, algo que cambiaron en este Super Mario Maker 2 del 1, es que en el 1 forzosamente tenías que completar cierta cantidad de niveles, crear cierta cantidad de niveles para que te fuera desbloqueando muchas cosas dentro de tus herramientas de creación. Entonces, pues tenías que estar muy metido en el juego para que tuvieras todas las herramientas disponibles. Y en el Super Mario Maker 2 no, como que ya prácticamente todas las herramientas ya las tienes a tu disposición, ya no te las tienen bloqueadas. Algo que también puedes manipular en los niveles es que puedes hacer niveles que se desplazan conforme tú te mueves, o los autoscrolling, que son esos niveles que de autodesplazamiento, donde el nivel va moviéndose solito hacia adelante y tú tienes simplemente que seguirle el paso. Y puedes cambiar el tiempo para completar el nivel. El máximo que te pones son 300 segundos, y tú puedes de ahí ponerle esa cantidad, que es el máximo, o menos segundos para completar el nivel. Entonces ya es dependiendo del reto que le quieras poner al jugador. Y de hecho, en esta versión puedes crear niveles tanto horizontales como verticales. O sea, que donde el escenario se despliegue hacia arriba o hacia enfrente, o sea, hacia la derecha. Pero, o sea, ya es cuestión de que uno juegue con la creatividad de estas herramientas, porque ya es cuestión de cómo las uses, todo lo que puedes crear. Aparte, este juego te da pues simplemente como un extra para hacer divertida la experiencia, efectos visuales, audiovisuales, porque por ejemplo, si golpeas algún bloque, si tocas algún enemigo, si pasas por cierta parte de nivel, puedes poner que algún efecto de sonido, algún grito, ay, oh, o unos aplausos, o un grito de sorpresa, o alguna música de suspenso, o cosas así. O también incluso puedes poner creo que también si la música de los jefes finales, hay para agregarle emoción a algún momento en el juego. Puedes poner algún efecto audiovisual, por ejemplo, fuegos artificiales, una bola de disco, algunos efectos audiovisuales japoneses, como dije, música de fondo la puedes cambiar. Y sí, o sea, diferentes cosas que como que le agregan más emoción al juego cuando uno está, pues, así que completando los niveles. Y pues las posibilidades son muy grandes en cuanto a lo que puedes crear ya dentro de este juego. Tipos de niveles, tipos de enemigos, estructuras de niveles. Puedes hacer niveles simplemente por diversión, nada más para que lo recorran y vean alguna temática. De hecho, hasta hay marcas, compañías que han creado sus propios niveles más para promocionarse. Que se me hace divertido. Hay creadores de todo tipo que han creado niveles basados en muchas cosas, tanto en niveles clásicos de Super Mario, que a lo mejor son muchas veces, por ejemplo, se basa en un nivel ya conocido de algunos de los juegos de Mario, pero lo modifican, o como en mi caso, que estoy creando un nivel basado en algún videojuego. Por ejemplo, han sacado niveles basados en Contra, basados en cualquier otro juego que te lo reproducen, pues en estilo Mario, algo que se me hace divertido y chistoso. O sea, tu imaginación es el límite. Y de hecho, algo que te agregan dentro del juego es un tutorial, una como guía, que son como lecciones, te las ponen, que son son dos palomas que te van como que dando lecciones de qué hacer, qué no hacer en cada nivel, qué tener en cuenta al crear un nivel, por ejemplo, que no lo hagas muy difícil, que siempre por ejemplo, tomes en cuenta que el jugador no se quede atorado en alguna parte, sino que siempre haya forma de avanzar o de salir de donde llegue. Obviamente el juego además está programado también para que corrijas cualquier error en tu nivel, cualquier cosa que lo haga imposible de jugar o imposible de completar. De hecho, antes de publicar cada nivel, el propio juego te pide que tú juegues el nivel y lo completes. Y hasta que no completes el nivel que creaste, puedes publicar tu nivel. O sea, no puedes hacer un nivel roto que no puedas terminar, que no se pueda terminar. O sea, fuerzas te obligan a que tú puedas terminarlo, para que obligar a que cada nivel que tú crees siempre se pueda completar, que no sea imposible de completar. Aunque claro, siempre habrá huecos donde el creador puede meter la pata y hacer que el jugador se atore. Aparte, pues también te dan sugerencias, por ejemplo, que no pongas muchos enemigos, que pongas incentivos, por ejemplo, monedas para que el jugador, pues, se sienta animado a hacer cierto tipo de movimientos o activar ciertos mecanismos. Premios, algunos power-ups, para facilitarle también el juego al jugador. O también incluso se pueden usar como mecanismos dentro del juego. Por ejemplo, me acuerdo de algunos niveles que desde el primer Mario Maker se les ocurrió crear algunos. Donde de hecho en el título puedes poner hasta aparte del nombre del nivel que se te ocurra. Mario Maker 2 ya te deja poner una breve descripción del nivel, por aquello de que des algún consejo, alguna recomendación o alguna advertencia al jugador de qué es lo que tiene que hacer en el juego, digo, en el nivel que estás publicando. Y por ejemplo, me acuerdo unos niveles que se llamaban No toques el hongo, que tal como lo decía, si, O sea, normalmente uno está acostumbrado a que hay un power up, pues lo tomas y ya eso te da una ventaja en el juego. Pero esos niveles que crearon, fueron deliberadamente creados para que no pudieras avanzar si agarras un hongo. Entonces, pues todo el nivel lo tenías que avanzar evitando los hongos que te los ponían a lo largo de todo el nivel. Entonces era un mecanismo bastante divertido, bastante curioso. Y pues sí, o sea, eran muchos elementos que te pueden insertar en Mario Maker, y en los niveles, que es algo que a final de cuentas termina siendo muy divertido, el crear niveles. Y sobre todo que los niveles, sea a final de cuentas el objetivo, que sean divertidos. Que no nada más los hagas así que por fastidiar al jugador. Incluso te advierten algunos detallitos finos, que pueden sabotear la popularidad de tu nivel. Y pues, o sea, está muy completo este juego y como que este es una muy buena mejora del primer Mario Maker que publicaron pues para Wii U y el 3DS. Ya pues como que es una versión mucho más pulida de Mario Maker y que ya desde hace tiempo esperaba. Lo que más destaca de esta versión de Mario Maker desde un principio, mencionaron, es pues la adición de las resbaladillas, de las estas pendientes en el piso, porque en el primer pues nada más tenías puro bloque, no tenías piso como tal para en diagonal para que se deslizaran, y eso es algo divertido que puedes usar para crear niveles. De hecho, por ahí tengo un nivel donde se dedica mucho a que te deslices, porque yo siento que es un elemento divertido. Y pues así que un poco esto fue el episodio 37, Dios, 37, 78, perdón, de poco común. No sé por qué pensé en ese número. Y pues donde les explico, les describo y les cuento un poco de mi experiencia de estar jugando pues Mario Maker, Super Mario Maker 2 sobre todo. Y pues para que si tienen un Switch se animen a conseguir este juego. Y pues es un juego que no necesitas estar creando niveles para disfrutarlo. Pues muchas veces dedicarte simplemente a jugar niveles de otros jugadores. Y aparte te permite este juego descargar algún nivel que te haya gustado para tenerlo guardado y para compartirlo con algún amigo cuando no estás conectado. Entonces, pues es un buen título que te va a dar mucho, pero mucho tiempo de diversión. Yo soy Socio de Z, les agradezco que hayan descargado este podcast de Poco Común. Les agradezco todos sus likes, todos sus comentarios. Yo sí estoy ahí al pendiente y esperemos también tener otro episodio de la nerdulería. Pues gracias, nos estamos viendo, cuídense.